no hay quien le iguale. Si allí nació mi querer, no existen males. Y en esta vida no hay tanta dicha de haber nacido en tu corazón. Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol. Noches tibias de amor cubrí tus calles al ritmo tibio y a son de mi guitarra, mientras la luna daba fulgores a los lamentos de mi canción. Porque eres tierra de mis amores, secretos dulces de inspiración. Morena linda, te quiero dar la serenata dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar, y en tus ojitos claros diamantes, toda mi vida se va a estrellar. Chambato es tierra de miel, no hay quien le iguale, si allí nació mi querer, no existen males. Y en esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en tu corazón. Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol. Raíces de nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional.

Raíces de nuestra yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Largos meses pasaron, pero al fin cierto día, una carta de ella a mis manos llegó. No me escribas, me dijo, no me escribas mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió. Mas hoy que ya mi sueño consolado y padezco la indecible tortura de despedirme de ti. Cuando enfermo de tedio, yo no sé si merezco como premio a mi ruego de tristezas morir. Largos meses pasaron, pero al fin cierto día una carta bella a mis manos llegó. No me escribas, me dijo, no me escribas mi vida, me dio un beso en los labios y llorando partió. Consuelo eterno en mi corazón. nunca te arrepientas y vengas a buscarme cuando ya no me encuentre. Solo hallarás recuerdos de mis caricias que te ofendé. Aunque ya hayas llegado, jamás olvides cuánto te amé. Fuiste la dueña de mi pasión, consuelo eterno de mi corazón. Fuiste la dueña de mi pasión, consuelo eterno de mi corazón. Raíces de nuestra yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Por la estrecha callejuela de mi Quito tan querido, por la estrecha callejuela de mi Quito tan querido, junto al son de una guitarra, son de una guitarra, soy un canto muy sentido. Quiteñita de ojos negros, ven en busca de tu amor. Quiero un beso de tus labios, que te pide un trovador. Sal hermosa tu ventana, que yo ofrezco mis canciones. Ya se acerca la mañana, sal muy pronta mi ilusión.

cuando estemos juntos, allá en el campo santo. Verá que es hijo el cierto, amarte hasta el morir. Raíces de nuestra Yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Definitivamente hoy me definitivamente hoy me ausento de ti. Raíces de nuestra yacta, un programa para conocer más de nuestra música nacional. Recordarás quien te quiso. mal que por bien no venga. Se bien que desde la nación, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Qué tarde. No hay mal que por bien no venga. Qué tarde. Hay amor, hay amor, hay amor. Hay amor como me has dejado. Hay amor, hay amor, hay amor. Ay, amor, como me has dejado. Yeah.